culpas y la crisis ecológica no tienen relación pendiente. Eres víctima de manipulación pendiente, que el contraataque ya llegó. Mentira, capitalismo, imperialismo, desinformación, terrorismo mediático, guarimba, fascismo. Le sale contraataque. Qué reírse, uno si no se está trancado se puede fundir por dentro. Cuando uno tiene ganas de reírse, tiene que reírse. Bueno, yo, por ejemplo, yo estilo mucho reírme hasta de mí mismo. Ser sabroso, reírse de uno mismo. Y reírse del mundo, de las alegrías, de la vida. Reírse de alegría, de humor. De humor, de ganas de vivir, ¿verdad? De esperanza, de cosas bonitas. Cosas bonitas. Oye, Guatusi, qué bueno estar aquí reunido en este homenaje a Yo de Cuba. Bueno, vamos a cantar el actor. Vamos a cantar. Seguro que sí. Okay. Oye, Alfredo Naranjo, qué bonito. Sabor. La primera noche en que te vi, yo sabía que eras para mí. Jamás otros besos preferí, porque siempre estás en mí. Mujer divina, cómo fascina. Y me dominas el corazón. Y es por eso que yo soy feliz, porque ahora yo te tengo a ti. Prieta linda, tú eres para mí, y yo siempre soy de ti. La primera noche que te vi, yo sabía que tú eras, nena, eras para mí. Mulata, mi prieta, mi cielo, te quiero, te adoro, divina mujer. El sabor de mi mulata no tiene comparación. Desde el día en que la vi, yo le entregué el corazón. Mulata, a la hora de guarachar, pero lo de mi mulata, esos sí son pa' gozar, que batata. Mulata, mi prieta, mi cielo, te quiero, te adoro, divina mujer. Comenzamos seriamente, cantándole yo al amor, más alegrado el ambiente, el señor es que al dolor. Arrebata. po, po, po, po, po. Arranca Contraataque, la guerrilla mediática en la casa. Son las 5 y 10 minutos de la tarde y comienza este programa que sale gracias a un pueblo que salió 11, 12 y 13 de abril y también salió el 14 de abril del 2013 a restituir y a mantener a la revolución bolivariana en el poder. Sale gracias también al comandante, al Maca la Cachimba, al que pim pum pao, Hugo Rafael Chávez Frías y a Nicolás Maduro, que le abren el espectro radioeléctrico a todos los colectivos que hacemos bien en Alba Ciudad 96.3 FM. Dale gracias también a la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad 96.3 FM, quien le da vida a esta emisora. Todos los días se faja, trabaja, produce, opera, maneja los equipos para que, bueno, mejore la calidad de este dial, mejore la calidad de esta emisora, controlada por sus trabajadores y trabajadoras, del ministro para abajo. Desde el primer chivo hasta los chivitos. Por ahí sale el ministro Fidel Barbarito, de Legal Barbarian. Un abrazo, camarada. También por ahí está Vladimir Sosa, está Randall Borges García, Sinamay González, Luigi Noborachi, José Gregorio Sánchez, mejor conocido como Gasha. ¿Qué me falta mucho? Por supuesto, los controles. DJ Pucci. Recuerden también que el día de hoy se pueden comunicar con nosotros al 0416-534-8710. 0416-534-8710, porque hoy es viernes de qué, Pucci. Hoy es viernes de qué. Hoy es viernes. Viernes de salsa, papá. Agarra tu pareja, que hoy es viernes de salsa. Se activa la FAR, Fuerzas Activas Rumberas de Caracas, Ejército Parrandero, FAREPE. Fuerzas Activas Rumberas de Caracas, Ejército Parrandero. No le pegue a la negra. No le pegue a la negra, agárrela y baile una pieza con ella. Dale cariño, dale amor. ¡Ay, llegó la negra! Hablando de la negra, llegó la negra. A las 5 y 12 minutos de la tarde, en este viernes de salsa, se incorpora a este programa. ¡Vaya! ¡Dinair Mansur! ¡No me escucho! Debe ser el... los audífonos. Ah, no, ahora sí me escucho. ¡Vaya! ¡Ajá! Viernes de salsa, viernes de la FARC, Fuerzas Activas Rumbera de Caracas, Ejército Parrandero. Y ya estamos aquí pendiente de la solicitud de sus canciones que tengan a través del 0416-534-8710. 0416-534-8710. El Contraataque hoy está buenísimo. ¡Más vino! Porque lo produjo este gran equipo: Irosba, Michinox, Gustavo Villapol y la presente Inair Mansur, por supuesto. Recordemos que también se pueden comunicar con nosotros a las redes sociales. No sé si ya las habrá dicho Gustavo Villapol. Contraataque 963. Contraataque 963. En Twitter. También en Facebook pueden comunicarse al Contraataque Pendiente. Contraataque Pendiente ahí en Cara Libro. Y bueno, no pueden dejar de revisar el contraataqueguerrilla.blogspot.com, que está buenísimo y está actualizado todas las noticias que y toda llegamos la información, así es, que decimos en el Contraataque y toda esa guerra mediática que nos hacen, bueno, totalmente descomponiéndola ahí a través de nuestras noticias y de nuestra información. Recuerden que nos retransmiten a través de la RPM 88.5 FM Radio Misión, a quien felicitamos y le damos un gran aplauso, Pucci, a la gente de la Radio Misión. Perdón, a la gente de la RPM, Revoluciones por Minuto, porque el gobernador Vilma Mora nos dio la buenísima noticia de que Buena TV, que es una televisión revolucionaria del Táchira, va a salir de nuevo al aire. Es una gran notición para la gente de la RPM, a quien acompañamos en su combate contra el gobernador Mazamorro, César Pérez Vivas, quien no solo le quitó todos los activos de la televisora, después ellos hablan de libertad de expresión, le quitó todos los activos de la televisora. ¿Cómo? Votó a todos los trabajadores y trabajadoras. ¡Qué horror! Pero además les quitó sus viviendas. ¿Qué? ¿Las viviendas también? Las viviendas, sus hogares. O sea, los dejó fuera. No, los dejó en la calle por todo el cañón. No, vale, ¿qué es eso? ¿Qué pasado? Vale. Causador, Puchi, ¿verdad? Exactamente. Así gobierna la derecha, papá. Qué horror, ¿no? ¿Qué es eso? Buena TV, un abrazo gigante porque el nuevo gobernador revolucionario, José Vielma Mora, va a restituir. Bueno, pero llegó la revolución y mandó a parar. Tenemos titular el día de hoy, Nair. Gracias a Radio Misión 94.5, Lara Portuguesa, y gracias a Radio Venceremos 96.5 en Carora, mejor conocido como el Valle de Mororo. ¡Buah! Bueno. Mira, bueno, claro que sí, tenemos excelentes, maravillosos. Tengo titulares por aquí. Bueno. Creo. Se embuche, que la gente está esperando esa buena noticia. Bueno, pero ahora vamos a decirlo, que hagamos un corte, porque ya es hora de irnos a un corte. Sí, vale. Son las 5 y 16 minutos de la tarde, tenemos salsa. Recuerden que nos pueden escribir al 0416-534-8710. 0416-534-8710. Yes. Y con esta salsita de fondo nos vamos inmediatamente a escucharla y ya venimos con más. Esto es Contraataque Guerrilla Mediática. En la casa, viernes de salsa. Lo halló como todos los otros de su pasado, soñando ganarse el gordo en la lotería, los hijos y la mujer durmiendo a su lado. Adán salió de su casa al mediodía, después de una discusión muy acalorada. Su esposa quería pedirle plata a los suegros y Adán besaba a sus hijos mientras gritaba: esto se acabó, vida, la ilusión se fue, vieja, el tiempo es mi enemigo. Y en vez de vivir con miedo, mejor es morir sonriendo con el recuerdo vivo. Por última vez entró a la tienda del barrio y ahí le enviaron un paquete de cigarrillos. Por la avenida central lo vieron andando, sin rumbo, las manos dentro de los bolsillos. Desde que Adán fue botado de su trabajo, dijo un vecino, nota en su forma de ser un cambio muy raro. Él siempre tan vivaracho, ahora andaba quieto, pero en la tranquilidad del desesperado. Dice el parte policial que Adán llegó a un banco, le gritó a una cajera que le entregara todo el dinero que ella en su caja tuviera, y que si no lo hacía pronto, que la mataba. El hombre me amenazó con una pistola, dijo una doña, por eso es que yo le daba lo que él quisiera, por la clase de salario que aquí me pagan. No voy a arriesgar la vida que Dios me diera. Cuentan que al salir Adán corriendo del banco, se halló con una patrulla parqueada al frente, que no le hizo caso al guardia que le dio el alto, que va gritando y sonriendo como un demente. Al otro día los periódicos publicaban la foto de su cadáver en calzoncillos. La viuda de Adán leyó en la primera plana. Ladrón usaba el revólver de agua de su chiquillo. Esto se acabó. Continuamos aquí en este contraataque a la guerrilla mediática. En la casa. 5 y 21 minutos de la tarde en este viernes de salsa, papá. Viernes de rumba, de Farepe, Fuerzas Activas Rumberas de Caracas. Ejército Parrandero. Recordamos rápidamente la mensajería de texto a la cual se pueden comunicar y el cual pueden pedir su salsa favorita. 0416-534-8710. Y también recuerden que pueden comunicarse al @contraataque963 en nuestra cuenta Twitter. ¿Y por qué pasó, pues? No sé. Ay, puche. Miren, recordamos que también pueden revisar nuestro dominio de pobre contraataqueguerrilla.blogspot.com. Pues ya vamos a las buenas noticias. Ya tengo buenas noticias por aquí. ¿Qué tienes por ahí, Gustavo? Cuéntanos. Y es que el pana de los bigotes, ¿qué tal que la firman? Dijo lo siguiente: presidente Maduro ratificó convenios internacionales en seguridad, turismo y soberanía alimentaria. El presidente de la República, Nicolás Maduro, firmó la ratificación de un conjunto de convenios internacionales para el fortalecimiento de los derechos fundamentales del pueblo venezolano. Bravo. En áreas de seguridad, turismo, diversidad cultural y, escuchen qué, soberanía alimentaria. Imagínate tú, ¿qué comunismo es ese? ¿Y eso es culpa de quién? ¡Puch! Todo es por culpa de Chávez. Así lo informó este viernes el canciller venezolano Elías Agua durante una rueda de prensa en la que ofreció un balance sobre los resultados de la reciente gira por los países que integran el mercado común del sur, Mercosur. Excelente, vale. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Y bueno, hablando de eso, esa gira, Jawa mencionó algo importante, pero eso lo diremos más adelante. Ah, sí, eso es lo que se llama alarga el chicle, papá. 53 minutos. ¿Ustedes han visto Cantinflas? Bueno, sí, excelentes películas. Excelentes películas las de Cantinflas. Aquí tiene. No, ya, mira, que se me ha perdido la noticia. Ajá, que tiene que ver con. Se incorpora esta locura. Estas máquinas siempre echando varillas. Se incorpora esta locura nada más y nada menos que Irosva Michinao. Michinao. Michinao, Michinao. Michinao, Michinao, Michinao, Michinao. Hola. Mira, hablando de eso. Sí, sí, sí. La atrapaste, agarra. Gran Misión Agrovenezuela entregó créditos a 886 productores de Aragua. ¡Qué desgracia! Eso es gracias a y bueno, eso va dentro de eso que estabas hablando, arranca, de la misión de la soberanía alimentaria. ¿Qué comunismo es ese? Alimentaria. Este viernes, la Revolución Bolivariana, a través de la Gran Misión Agrovenezuela, entregó créditos a 886 trabajadoras y trabajadores del campo aragüeño por un monto total de 89.768.314 bolívares. No, no me vuelvas a decir porque es un montón, aguara. Así lo informó el gobernador de esa entidad, Tarek El Aissami. Aragua es y será una potencia agroproductiva de Venezuela, afirmó El Aissami durante el acto de entrega de créditos realizado en el municipio de Urdaneta, ubicado al sur del Estado y transmitido por Venezolana de Televisión. La máxima autoridad regional además detalló que la inversión está destinada a la siembra de más de 14.000 hectáreas. Nah, imagínate, 14.000 hectáreas. Comida, papá, producción. Lo único que va a bajar la inflación en este país es la producción. Uh-huh. Imagínate, ¿qué comunismo es ese? Taray que el examen convocó a los campesinos y campesinas, conuqueros, conuqueras, a las fuerzas productivas del campo. Guerrilleros. Ah, no. Dijo, vamos a sembrar el campo en Aragua, este estado bendito por Dios. Qué bueno. Eso también viene, ¿no? Sumando toda la línea contra mediática, difamación que tiene la derecha hoy en todos los medios de comunicación. Sí. Dándole golpe a la cesta básica, el tema de la inflación, que Venezuela ya no produce. Esa es la matriz de todos los medios privados. Hoy es impresionante. Ayer y hoy. Pero hoy fue el titular estrella. Estrella. Y una cosa que veníamos comentando en el camino es que, bueno, últimas noticias, le declaró la guerra a Nicolás Maduro. No, y no celebrando ni resaltando los convenios con Brasil, que van a aumentar un montón de cosas interesantes para nuestro país. Uruguay. De hecho, la gran mayoría son para la producción. Incivilización total de lo que se está haciendo. Así es. Pero aquí tenemos también en la página de Contraataque, lo montó Iroda. Dice, pero aquí culpa Chávez y Maduro, PDVSA se ubica como la quinta empresa petrolera más grande del mundo. Todo es por culpa de Chávez. De más nadie. La estatal PDVSA ocupó la quinta posición, escuchen bien, en este país terrible comunista, donde el mundo se va a caer. Ocupó la quinta posición mientras chuchichean Irosa e Inair entre las compañías más grandes del sector petrolero a escala mundial. En la lista que publica anualmente Petroleum Intelligence Weekly. ¿Qué? Petroleum Intelligence Weekly. Este estudio contempla criterios entre los que figuran reservas, producción, refinación y ventas. Refiere la operación de la estatal, según dijo la Petroleum Intelligence Weekly. Esto es terrible, de verdad. No sé cómo podemos vivir eso en una empresa. Eso nunca lo leerás en el nazi o nada. De verdad, no podemos creer que haya una empresa tan productiva, tan flaquita del mundo, de verdad. No lo puedo comprender. En socialismo, no. En este comunismo, ¿cómo va a pasar eso? No entiendo, yo tampoco. Hola. Soy Marisol Peludo. ¿Por qué tenías que venir Marisol Peludo por acá? Nos vamos inmediatamente a un corte y ya venimos con más. No podemos con esto. Es Contraataque, guerrilla mediática. Peludo. Si te mueves, pierdes. Ya regresa Contraataque. Trabajamos en una misión. Durante la estadía del presidente Nicolás Maduro en la República de Argentina, se firmaron los siguientes convenios para dar consecución a acuerdos de cooperación que permitan avanzar en la unión binacional. Se firmó un convenio de alianza estratégica para el desarrollo de servicios tecnológicos entre la empresa de investigaciones aplicadas de sociedad del Estado de la provincia de Río Negro de la República de Argentina y el Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e Innovación de la República Bolivariana de Venezuela. También se firmó un acuerdo para las licencias de importación de vehículos establecido entre los Ministerios de Industria de la República Argentina y del Poder Popular para el Comercio de Venezuela. Con el fin de garantizar la soberanía alimentaria de la nación venezolana, fue sellada un acta de compromiso entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina y la Cartera de Alimentación de la República Bolivariana de Venezuela. En resumen, se sellaron acuerdos en las áreas de hidrocarburos, turismo, comercio, alimentación, agricultura, ciencia, tecnología e innovación, comunicación, entre otros, que impulsarán las relaciones binacionales iniciadas en el año 2004. Que esta información aparezca en los medios privados es una misión imposible. Momentos en la historia. Leonardo Chirino. cuando batí el melao para echar al español, que después se volvió gringo y aquí lo tenemos hoy. Leonardo Chirino nació en Curimagua, pueblo de la Sierra de Coro, hijo de un esclavo africano y una mujer indígena. Inspirado en los revolucionarios haitianos, José Leonardo Chirino se proponía luchar para abolir la esclavitud y establecer una república democrática e igualitaria. El día 10 de mayo de 1795 estalló una insurrección de centenares de esclavos y mestizos en la Sierra de Coro. Bajo la bandera de la eliminación de la esclavitud y la abolición de las clases sociales, su proyecto igualitario y republicano lo llamaban la Ley Francesa, en alusión a la Revolución Francesa, e incluía la eliminación de los impuestos a los indígenas, que en la práctica constituía un sistema de servidumbre. Chirino intentó comunicarse con uno de sus caciques indígenas de la región para ganarlo a su causa, en cuyo programa figuraba la reivindicación de eliminar los llamados impuestos de alcabala, pero la rebelión fue derrotada antes de que se pudiera propagar. Chirino permaneció fugitivo algunos meses, pero fue finalmente capturado y asesinado por los españoles el 10 de diciembre de 1796, sentencia que se ejecutó en la Plaza Mayor de Caracas. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Hey, comiendo moscas. Seguimos con Contraataque. En tu forma de actuar, mi hijo, no salgo más. de mi flaco, mira, Jarolian distinto. Que no se pierda, amigo, que no se pierda, no. Continuamos aquí en el contraataque cuando son las 5 y 38 minutos de la tarde. Recordamos la mensajería de texto al cual se pueden comunicar este programa porque hoy es viernes de salsa, viernes de rumba. 0416-534-8710, 0416-534-8710 y también pueden comunicarse al Twitter, @contraataque963, @contraataque963. El dominio de pobre, no se lo pelen, que está muy bueno. Contraataqueguerrilla.blogspot.com. Contraataqueguerrilla.blogspot.com. Y bueno, tenemos. Tengo un mensajito de texto. ¿Sí? Ah, bueno. La gente habla y se comunica aquí a través del 0416-534-8710. Sí, nos dicen. ¿Qué dicen? Chacachá. Dicen que el metro de Capitolio anda muy lento. Paradas prolongadas y entre estaciones, nos dicen por aquí. Pila con que nos estén saboteando el metro. Aquí nos dice también, bueno, si Eliazar, aquí dice Capri, debería ver bastantes películas de Cantinflas, a ver si se aprende algo de humanidad. Soy Juan, felicidades, muchachos. No el fascismo. Saludos, Juan. Un bolívar, un dólar. Viva Chávez, viva la matria y la patria. Nos escriben por aquí. También, bueno, si Eliazar, aquí se refiere a Eliazar Díaz Rangel, de editor del diario Últimas Noticias, tiene un poco de dignidad revolucionaria, que renuncie a Última Noticia, digo yo, para mis adentros, nos dicen por aquí. También nos piden por aquí, esto es para Puchi, buenas tardes, saludos, puedes colocar Mi Barrio de Rey Romero, por favor, nos piden por aquí, Puchi. Una solicitud para Puchi, hoy, que hoy es viernes de salsa. Pam, pam. Mira, yo creo que ya llegó el momento y bueno, ha llegado la hora de... Ha llegado la hora de... Saltar, brincar. Elegir al perdedor, así no es un programante. ¿El juego de qué? Ay, chavos, se cayó la cédula por aquí. Con para el lugar que nosotros vamos, no el juego de la oca, sino el juego de la orca. fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Y de locos también. Pero yo soy el único que no estoy loco. Yo soy el único que no estoy loco. Mesa de locos. La oposición venezolana no quiso asistir a las auditorías autorizadas por el CNE. ¿Cómo? Falso un gobernador del estado Lara, acompañado de Teodoro Campos, secretario general de gobierno, ofreció unas declaraciones al diario más ecuánime de todos, el impulso acerca de la realidad nacional. En ese sentido, Falso indicó que las impugnaciones introducidas entre la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia en contra del proceso eleccionario desde el pasado 14 de abril se ha contado con los mejores juristas conocedores de la materia. ¡Ah! Wow. Sin embargo, el líder regional opositor indicó que existen posibilidades de que el Tribunal Supremo de Justicia privilegie su relación política con el gobierno y deje de lado la responsabilidad con la población. No entendemos qué tiene que ver una cosa con la otra. A pesar de esta probabilidad, Falso indicó que es necesario llevar adelante dichas impugnaciones como forma parte, bueno, de agotar todas las vías y así. Yo sé, pero yo no estoy entendiendo. Recurrir a las instancias internacionales. O sea, ella ya está. Me confundí. Ay, o sea, no entiendo de verdad. GPS. Agotar estas vías. Son demasiadas palabras para mí. Demasiadas palabras, demasiados textos. Ellos están llevando un plan, porque al final lo que dicen, aunque la oposición venezolana no quiso asistir a las auditorías que ellos pidieron. Entonces ellos nada más lo que están haciendo es el guión, pues, agotando todas las instancias, claro, para después tener que recurrir a las instancias internacionales. Y pronto irán a las instancias celestiales. Y ahí, bueno, ahí los aconseja... El norte. Buda. El santo. Ah. Ay, no, qué raro. Ay, ay, ay, qué broma con esta gente, ¿vale? Qué gentecita. Por ahí anda la gente marcando zona, vale. Está llegando la gente marcando zona. Por ahí anda. Un saludo grande a la gente marcando zona. Ay, por aquí tenemos un contraataque a lo que acaba de decir Falzón. Y es que presidenta del CNE y Movimientos Sociales presenciaron auditoría de verificación ciudadana. Este jueves se cumplió la cuarta jornada de auditoría de verificación ciudadana en su fase 2, que se realiza sobre el 46% de las mesas de votación de la elección presidencial del pasado 14 de abril, sin reportarse discrepancias que afecten la transparencia de tales comicios. Pero como no fuiste, no te enteras. Y después pero te andas además, quejando por ahí. Pero además, yo que de verdad los quiero ver cuando llamen a alcaldía. Porque entonces van a llamar a alcaldía y ellos se van a postular. Claro, es que es algo ilógico. ¿Cómo vas a estar desprestigiando al CNE y luego te vas a postular al mismo ente que estás desprestigiando? Yo fuese el CNE y llamara mañana a las elecciones de alcaldía. Mira, desprestigio claro, al CNE. Porque entonces ellos van a ir muy con su cara de tabla de siempre y se van a postular. Pero lo más cómico es que... En el CNE que tienen 2 meses diciendo que no sirve, que es una porquería. Desprestigian y después dice el otro, el Inhalatalco. El Inhalatalco dice que... Aquí entramos con votos y Mene. Salimos con votos. Entonces, dicen Johnson. No, pero incluso ellos alegan que tienen, ¿no?, desde hace tiempo denunciando que hay irregularidades y denunciando y yendo contra la institución, una institución tan importante como lo es y lo ha demostrado ser el CNE. ¿Y qué pasa? Bueno, luego que ellos dicen, no, tenemos rato, pero ajá, y cuando ganas en el estado, cuando ganas ciertas alcaldías, cuando ganas cuando tienes la victoria, no, ahí sí no te quejas. Ahí sí no te vas a quejar, ¿no? Recordando la mensaje de texto al 0416-534-710. Así que escríbenos. Y bueno, danos tus opiniones de qué piensas de toda esta locura mediática. Porque después del corte venimos con más. Con esta ecuanimidad en la que nos ha circunscrito Iroba. No. Con esta ecuanimidad con la que nos ha circunscrito Iroba. Vamos inmediatamente a un corte. Recordamos que hoy es el día de la afrovenezolanidad. Y baile salsa con ecuanimidad. Azul, no es ustedes. Por favor. Si tú me besas, no prometo devolverte tu boca. Bésame sin miedo, vuélvete loca. Quiero ser el ministerio que gobierne tu misterio y que descubra fórmulas para besarte sin parar. Si yo te beso, júrame no devolverme la mía. Bésame sin miedo con alevosía. Sé la cómplice de este secuestro. Si no lo buscas, lo encuentro. Juro no sé qué pueda pasar. Víctor Manuel. Bésame despacio y no se te ocurra dejar libre ningún beso ni ningún espacio. Con ese cuerpazo dame el privilegio de viajar hacia el espacio. Dale la bienvenida a mis manos, juro no recorrerte en vano. Estoy deseando que en esta ciudad se vaya la luz y la enciendas tú. Rózame la vida y no tengas miedo de morder la fruta prohibida. Cierra la salida, voy a darte un beso que juro no se te olvida. Dale la bienvenida a mis labios, los tuyos tienen pinta de sabios. Dibujo un muñequito que se parezca a mí en tu calendario. Bésame espectacular, bésame hazlo ahora. Bésame sensacional hasta que se vayan las horas. Haré que el mundo se te olvide, que en torno a nosotros gire. Tu boca la mía elige, después no digas que no te lo dije. Bésame espectacular, bésame, bésame hazlo ahora. Bésame sensacional hasta que se vayan las horas. Haré que el mundo se te olvide, que en torno a nosotros gire. Tu boca la mía elige, después no digas que no te lo dije. Dueña de tu boca y tu maestría al besar me afoca. Se está rompiendo el hielo y en realidad mi meta es llegar al cielo. Me vuelas al cielo, me mueves el suelo. Y yo esperando después de ese festival de besos, tal vez me digas te quiero. Bésame espectacular, bésame hasta ahora. Bésame sensacional hasta que se vayan las horas. Haré que el mundo se te olvide, en torno a nosotros gire. Tu boca la mía elige, después no digas que no te lo dije. Bésame espectacular, bésame hasta ahora. Bésame sensacional hasta que se vayan las horas. Haré que el mundo se te olvide. Que no te lo dije. Víctor Manuel. Hey. Yeah. Yeah. Okay, sí. Bésame espectacular. Bésame a su ahora. Bésame sensacional hasta que se vaya. Dale, la sonero. Hasta que se vayan las horas. Ajá. Seguimos aquí en este contraataque, la guerrilla mediática en la casa. Así es. Cuando son las 5 y 50 minutos de la tarde, bueno, estábamos escuchando Si tú me besas de Oscarcito y Víctor Manuel. Excelente tema ahí. ¿Lo pidieron o lo colocó el Puchi? ¿Lo pidieron? Lo solicitaron DJ Puchi. A través de la mensajería de texto 0416 534 8710. 0416 534 8710. Bueno, recordamos que también se pueden comunicar el contraataque a través del arroba Contraataque 963 en nuestra cuenta en Twitter, arroba Contraataque 963. Y no se pierdan el contraataqueguerrilla.blogspot.com, que ya venimos con nuestra próxima sección. ¿verdad? Así es. ¿Qué viene? Mensajería de texto. Mensajería de texto. Esta es nuestra próxima sección. La próxima sección, la ¿qué pensaban? Mensajitos de texto. Aquí nos dice la gente al 0416-534-8710. Claro, ellos no quieren auditoría, ni contaduría, ni nada. Solo echar lavativa, más nada. Nos dice por aquí. Ah, y por si no se han dado cuenta, nunca tampoco reconocieron a Chávez. Muy cierto, muy cierto. Por aquí nos dicen también. Buenas tardes, saludos a la audiencia. Para solicitar un tema musical, F. Hernández. Que me perdonen, las dos. Unidad, lucha, batalla y victoria desde Boleita. Un abrazo grande a la gente de Boleita. ¿Que le perdonemos nosotros dos o que ese es el título? Yo no sé si es que ustedes lo tienen que perdonar por algo. O si que la canción... ¿Tú te sabes cuál es esa canción? Puchi, nada, Puchi está al tiroteo ahí. Puchi ya la está buscando porque está complaciendo. Ya la tiene lista. Va, mi barrio. Mi barrio, nos pidieron... Que me perdone, esa se la vamos a, esa bombita se la vamos a dejar a Mango. Nosotros nos despedimos con una de las que pidieron y después le dejamos esa bombita a Mango ahí para que ir. Así que no se despeguen de Alba Ciudad. Inmediatamente nos vamos a la próxima sesión. ¿Qué es? ¿Cuál es? Luz. De Chachopo apartaderos, caminas Luz Caraballo, con violetitas de mayo y carneritos de enero. ¡Luz Caraballo! RC te vas. Denuncia Venezuela ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos por violar la libertad. Comisión Internacional de los Desechos Humanos. De expresión. ¿Recuerdan eso? ¿Quién se acuerda de eso? ¿De eso quién? Todavía existe. ¿Ah? ¿De quién? RC te vas. La Corte de Corruptos Abogados Mafiosos. Por los desechos humanos. Así es. Perteneciente a la OEA y bueno. Pagados por claro, muy bien vestidos, por supuesto. Ah, no, eso no te puedes pelar. Sin pelar. Pues le tenemos. ¿Qué no, desde esto no. ¿Ante esto qué dice? Ante esto es una respuesta, porque. Una respuesta mediana, porque imagínate. Jagua. Ajá. Dice que tendrán que invadirnos si pretenden obligarnos a restituir frecuencia radioeléctrica a un grupo económico. ¿Qué tal? Tendrán que invadirnos. Así es. Si pretenden obligarnos a restituir frecuencia radioeléctrica a un grupo económico. El canciller venezolano, Elías Aguamilano, rechazó contundentemente la sentencia que podría emitir la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Desechos humanos. Desechos. En los próximos días, intentando obligar al Estado venezolano a devolver a RCTV la concesión que venció en el 2007 y no fue renovada por el Estado venezolano. Porque el día jueves, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ente perteneciente a la OEA, remitió a la Corte un informe acusando al Estado venezolano por la supuesta violación de los derechos a la libertad de expresión, la igualdad y no discriminación. ¿Qué tal? Y el debido proceso administrativo mediante la no renovación de la concesión a Radio Caracas Televisión que obligó su salida al aire el 28 de mayo del 2007. Elías responde, a nosotros nos preocupa la posible decisión de del organismo de la OEA. Si la Corte decide que tenemos que restituirle, obligándonos a restituir la frecuencia a un determinado grupo económico en Venezuela, tendrán que invadirnos para obligarnos y acatar una decisión absolutamente en contra de la Constitución de la República, contra la independencia nacional y contra la paz y la estabilidad de Venezuela. Señores de la Comisión Interamericana de la Corte, si tienen fuerzas para venir a Venezuela, escucha esto, Puchi. Si tienen fuerzas para venir a Venezuela a imponerle a este pueblo soberano una decisión irrita, háganlo. Lléguense, dijo. Si no, van a perder el tiempo con su sentencia. Bueno, espero que lo hayan entendido claramente. Firma el pueblo digno venezolano. Así es. Bueno, es que... Y si quieres buscar más información, bueno, léete todos los pronunciamientos y posiciones firmes de Roddy Sheraton y nuestro presidente Nicolás Maduro frente a tal comisión patética que lo que hace es seguir defendiendo lo indefendible. A ladrones, asesinos. choro, malandro, etcétera. Pero no, ahorita vamos a conseguir un dato curioso en Guerra con Wikipedia. Wikipedia, sí, vale, Wikipedia. No, vamos a conseguir un dato curioso ese. ¿Qué dice? Cuando uno revisa la Convención Americana de los Derechos Humanos, hay un mapa de toda América. Hay un mapa de toda América con las subdivisiones político-territoriales de cada uno de los países. Y aparecen todos los países con su territorio completo. Y a Venezuela la dividen en dos pedazos. ¡Qué loco! ¿Verdad que sí? Mira, está en verdito. Es el único país que tiene ese... No, y está como enfocada, ¿verdad? Porque está en relieve. ¿Será porque lo están buscando por un...? Pero es esto. Por ejemplo, nos quitan... Está la zona, lo que llamaríamos nosotros la zona en reclamación. Está Amazonas Guyana, y Bolívar no están. Amazonas, Bolívar y el Tamacuro están en una parte del mapa y la otra parte del mapa es otro país, pues. Allá nos quitaron la mitad del país. ¿Qué tal? Ay, según la página Wikipedia Commons, se llama Ratificación de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Búsquenla por internet y se dan cuenta que en estos momentos Wikipedia nos acaba de dividir el país en dos. Venezuela del Norte y Venezuela del Sur. Esto es un Luz Caraballo Plus. Es un Caraballo por Plus. Por favor, denuncien Wikipedia. Esto, sí. Vale, se pasaron. No, eso le puede hacer una denuncia ahí. Sobre todo hay que estar muy pendiente porque Wikipedia también... En lo que se refiere al petróleo venezolano, tiene muchas fallas ese buscador ahí, unos datos muy... Pero esto no es nada inocentón. No, y los datos que tiene también sobre el petróleo no son nada inocentones. Miren, muchachos, hoy es viernes, y le vemos música a nuestra gente que tiene ganas de bailar salsa. ¡Corte! ¡Ay, chamo! ¿Cuál corte? Este es un corte definitivo hasta el lunes. Recuerden que si van a manejar, no se caigan a curda. Y si se van a caer a curda, no manejen ni se lancen al agua porque se pueden ahogar. Pónganse las pilas. Pero igual vamos a un corte musical. Vamos a poner musiquita. Todavía hay chance, ¿verdad? Puchi dice que se go too fast. Henry, ya está muere aquí. Con tufas explotadas, Capri brindará reconocimiento al Brujo Dos Santos enseñándole a fumar tabaco con la candela para adentro. El ex es candidato presidencial con mayor récord de derrotas presidenciales de la MUD, Enrique Capriles Radoski, hará un reconocimiento público al valiente brujo brasileño que unido Obama y Uribe son los únicos que aún no han reconocido el triunfo amañado de Nicolás Maduro. El pasado 14 de abril, Capriles dio a conocer que esta semana la MUD hará otras actividades distintas a cantar fraude y criticar al nuevo gobierno forajido de Venezuela vía Twitter. Con esto no estamos diciendo que dejaremos de guarimbiar a Cotó. También manifestó que... Con esto no estamos diciendo... Ah, no, eso no. También manifestó que... Con eso queremos dejar claro a todos nuestros seguidores que vamos a agotar todas las instancias nacionales e internacionales, así como la Iglesia Católica, brujos, hechiceros y todo aquel que quiera hablar mal de Venezuela, dice Capri. Y para terminar, puntualizó que él también desea aprender y fumar tabaco con la candela para adentro. Se puede acercar a la Plaza Altamira, el que desee, ¿no? No es necesario tener un vehículo BMW blanco, cualquier color y modelo le servirá. Contamos con mucha seguridad, no habrá ningún policía brollero cerca. Garantizó y reportó para ustedes el Diablillo Brosodi, su corresponsal Cabimero. Y con tu faz explotadas. Gracias a globoterror.com. Ahora sí nos vamos con cuál canción. Que me perdonen las dos. Hiroba y Nair, te perdonamos. Nos tenemos que ir, eso nos lo pidió el público. Luego le dejamos a Mango Mi Barrio, que también nos lo pidieron. No se despeguen de Alba Ciudad. Recuerden, cero kurda para bañarse, cero kurda para manejar. Porque Cristo te ama. Y Chávez también. Llévate la thank you. quiero por ser desde hace años la mujer con quien comparto mis días, con la que veo amanecer, con la que puedo tener ternura y pasión unidas, la que de mí se dejó llevar donde quise yo, por senderos sin espinas, la que a mi lado plantó un árbol que floreció, dando sombra y dando vida. La otra que ahora llegó, la quiero por sin razón, por ser pasión encendida, por ser torrente de piel, cuerpo henchido de placer, y por ser la fruta prohibida, porque en su juego me da pases de tranquilidad que me interrumpen la calma de mi rutina al andar, y hace olvidar mi ansiedad y me cura las heridas. Sigo queriendo a las dos, sabiendo que le hago daño a las dos, fingiendo, y que no les puedo dar lo que les quisiera dar, porque comparten mi tiempo. Ternura, la otra tiene locura que necesito por dentro. Si una está como agua en calma, la otra es un mar en brava que me da paz y tormento. Las dos hacen que contraste mi vida de ahora y antes para sentirme completo. Con motivos y esperanza, soy hombre de mil andanzas y no sé lo que me espera. Sigo queriendo a las dos, sabiendo que le hago daño a las dos, fingiendo, y que no les puedo dar lo que les quisiera dar, porque comparten mi tiempo. Que me perdonen las dos. Si quiero estar a